Bueno, entonces, lo primero quiero disculpar a la señora alcaldesa, que sabéis que ha empezado la campaña y ha tenido otro compromiso y no puede venir. En segundo lugar, quiero agradecer muchísimo a la peña que lleva el nombre de Línea de Aranjuez, un torero que fue torero hace 24 años y que estemos juntos cenando hoy, que parece una cosa grandiosa que se pueda seguir manteniendo, ¿no? Y al señor que me ha preguntado, no sé, no lo voy a poder contestar, me ha hecho 35.000 preguntas seguidas. Y además, casi nos ha hecho culpable a todos los políticos de lo que está pasando. Efectivamente, tenemos una parte de culpa. Los políticos llegamos al punto que nos toca representar como concejales, ministros, consejeros, y muchas veces no sabemos dónde llegamos, no sabemos la materia que vamos a ver. Y muchas veces nos equivocamos. Pero no toda la culpa de que funcione mal el mundo del toro, como no toda la culpa de que funcionen mal otras cosas, la tienen los políticos. Yo, precisamente durante la cena, he comentado con los dos maestros que tenía a mi izquierda que el problema del mundo del toro existe, que los políticos tenemos nuestra culpa y que el mundo del toro en general, todos tienen su culpa. El problema de Cataluña ha sido un problema que se veía venir, ha sido un problema político, efectivamente. En Cataluña han querido quitar todo lo que tenía relación con España y es lo que ha quitado el mundo del toro. Pero el mundo del toro, y discúlpenme, se ha dormido un poco. Cuando ha saltado, el tema estaba ya muy adelantado. El mundo del toro se tenía que haber unido antes y tenía que haber ido. Y además, como política, como aficionada. Como aficionada se tenía que haber movido antes para que eso no ocurriera. Desde la Comunidad de Madrid, nuestra presidenta, ya saben que ha declarado para que eso no ocurra en Madrid. Nosotros, desde luego, en Aranjuez vamos a hacer todo lo posible por ayudar a los empresarios. Desde el Ayuntamiento lo más que podemos hacer es forzar al empresario que se traiga un buen cartel y a que le haga una buena corrida. Pero el político no debe nunca insistir más de lo que debe y de lo que puede, ¿no? Porque así al cabo los cuartos, el dinero que se juega en la plaza no es el del político, es el del empresario. Y usted ha dicho muy mal, está el mundo del toro. Y tampoco podemos hacer poner esos pliegos que a veces lo que trae es lo que ha ocurrido en Aranjuez. Un pliego fuera de tino total, que no se cumplió nada, se podía firmar lo que se quisiera, se admitía que se firmara lo que se quisiera, no se iba a cumplir, y de hecho no se cumplió. La plaza de Aranjuez, saben ustedes, ha tenido en el 2010 un cerrón, no ha habido toros, eso ha sido una cosa muy dolorosa para los aficionados de los toros, y fue por una mala gestión que se hizo permitiendo a un señor que llegara a la plaza donde la llevamos. Entonces, es cierto que los políticos tenemos culpa de cosas, pero no de todos. El cartel de San Fernando, ya le ha dicho el empresario, que al final cabo se que contrata. Vamos a esperar qué los retornos van, cómo va la feria, cómo se va bien, cómo empieza, y ya él sabrá lo que tiene que hacer. Yo no le voy a hacer lo que tiene que hacer. Le exigiré que lo haga bien, pero no lo que tiene que hacer. Gracias.